Las Moras. Vamos a conversar ahora con José Cáceres, secretario de FONIVA, a quien le damos los buenos días. José, ¿cómo le va? Los saluda Sergio y Marta desde Nacional. ¿Qué tal, Sergio, Marta? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, ayer, lógicamente, se clausuró Sucos. ¿Cuál es la situación que se vive ahora en Piedras Moras? Sabemos que hay una reunión hoy a la tarde, ¿no? Así es, Sergio, esta tarde a las 19, lo que me ha confirmado como horario de la audiencia en el despacho del ministro Tineo, para juntar ambas partes, digamos, el presidente de la empresa, que está confirmado llegar en el día de hoy, el señor Guillermo Sáez, el sindicato que presido yo, el subsecretario de Trabajo, Nicolás Massa, el secretario de Inversión, Miguel de Gaetano, y el propio ministro Tineo, para empezar a hablar con esta patronal y definir, digamos, las acciones de ahora en más para adelante. ¿Ahora la situación de Piedras Moras es más complicada que la de Sucos o están en un mismo nivel, digamos, de estos problemas que tienen económicos? Yo les puedo decir que están en un mismo nivel porque el problema financiero de esta empresa, las dos empresas se las asistió tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional, pero que yo se le estoy planteando al subsecretario de Trabajo y a las autoridades de la provincia que no pueden vivir siempre de un subsidio. Si uno pone un kiosco es para sobrevivir, no para buscar una ayuda permanentemente y yo no aportar nada. ¿Se cuenta? Entonces creo que se la ha acompañado tanto el sindicato como ha puesto el mayor de los esfuerzos para que esto salga adelante, pero no vemos una política seria de la patronal y quieren hacer un esfuerzo de querer salir cuanto antes de esta problemática, esta situación que nos complica bastante al trabajador, porque tienen compromiso con los comercios, con tarjeta, con impuestos y una serie de ítems que hacen al movimiento diario, y eso la empresa no estaba cumpliendo. Sin duda que sí, ¿no? Porque ayer lo destacaba Nicolás Massa, un poco lo que dice usted, por allí estos parches, estas soluciones que se dan, digamos así, cuando surgen los problemas en las empresas, ya no puede ser más porque, bueno, tiene que haber una definición y que los dueños de la empresa tomen la decisión de seguir o no definitivamente, ¿no? Es lo que nosotros buscamos, o sea, no queremos llegar a esta instancia, a nadie le gusta tener un local clausurado por una cosa o por otra, o poner obstáculos en el camino de una gestión de empresa. Yo creo que acá hemos sido francos, serios, responsables de nuestra parte en ayudarlo, de hacer todo tipo de gestión, porque nosotros, tanto el subsecretario de Trabajo como la gente del Ministerio de Salud y Mercado, la gente de Nueva a nivel nacional, de Sol de Herrera, una serie de autoridades provinciales que tuvimos permanentemente en Buenos Aires gestionando una cosa para que estos sobrevivan. Y el Estado provincial ha comprado lo que es la línea de producción, en el caso ropa de trabajo, esta empresa, otros elementos, guardapolvo para que ayudarlo, pero llegan a esta instancia que ya no dan más, o sea que el Estado ahí tiene otros compromisos, otras obligaciones para cumplir con otras reparticiones, y bueno, y esta empresa es una empresa privada, todos lo sabemos, y tiene que sobrevivir, tiene que plantearlo de una sola vez. Sí, bueno, hasta acá llegó, voy a continuar o directamente dejo todo como está, veo cómo ingreso a los compañeros y me estoy volviendo a destino, ¿se cuenta? Es así. José, gracias por atendernos y vamos a estar atentos a lo que suceda esta tarde en esa reunión y ojalá llegue una solución definitiva, ¿no? Como pide usted y todos quienes lógicamente trabajan en estas empresas, ¿sí? Espero que buscamos, le agradezco yo y bueno, buenas tardes para usted, buenos días y un gran cariño a la audiencia. Un abrazo, José, gracias. Chao, Carmen. José Cáceres, entonces, secretario de FONIVA. La reunión que se va a cumplir esta tarde, ¿no? Con el ministro.